nos vamos a meter en un tema que nos va a atravesar durante todo el año. Tiene que ver con las elecciones. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la politóloga especialista en temas electorales. Es denominada muchas veces la chica de las elecciones. Estamos hablando de Eliana Luna, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un gusto escucharte, Eliana, y preguntarte por esto que nos va a atravesar durante todo el año. Las elecciones, ¿qué se viene? ¿Qué vamos a votar? Bueno, mira, el panorama está un poco más claro. La verdad es que recién hace una semana se clarificaron un par de cuestiones importantes acá a nivel provincial que empiezan a dar un poco de certeza sobre qué vamos a tener que hacer, qué vamos a votar y cuándo. A ver, Eliana, ¿sabes que se nos Sí, se nos escucha un poquito entrecortado. Bien. A ver. Bueno, como te decía, hace poco recién hemos podido clarificar a nivel local cómo fue el panorama electoral este año, cosa que era muy importante porque, bueno, faltaba definir algo tan elemental como es la fecha de las elecciones. Como ustedes sabrán, recién hace pocos días el gobernador definió que iba a cumplir con la ley electoral actualmente vigente en la provincia, que establece que tanto las primarias, o sea, las PASO, como las elecciones generales para elegir cargos provinciales y municipales, iba a hacerse en una fecha distinta a la elección de lo que llamamos nacional, es decir, para elegir tanto presidente como legisladores nacionales. Bueno, esto ya nos puso de primera mano frente a un escenario en el cual es cierto que hay, al menos por ahora, 14 departamentos de la provincia que irán a las urnas, o sea, los ciudadanos y ciudadanas de esos departamentos van a tener que ir a votar por lo menos 4 veces, y en otros casos hasta 6 y 7 veces, inclusive si llegáramos a la opción en la cual después de las elecciones generales para presidente resulta necesaria una doble vuelta. Bien, y en ese sentido, ¿tenemos más o menos las fechas que se vienen? O sea, ya hay que ir agendando el domingo 28 de abril dentro de para las personas que residen o tienen domicilio, sí, muy poquito, eso significa que la campaña está arrancando en breve, pero ahí claro. Sí tenemos también una nueva duda, que es que, como algunos ya quizás han escuchado, está en discusión, judicialmente planteada, la posibilidad de que quienes son intendentes actualmente puedan ser reelectos o no. Por lo cual, sabemos que tenemos elecciones, pero no sabemos quiénes pueden ser candidatos todavía. Y esto es una situación bastante, no diría irregular, pero atípica, sí, para lo que es la provincia de Mendoza, ¿no? Claro. Donde casi se habla de cargos hereditarios, en realidad, porque se dicen quién va a ser el sucesor, quién decide quién va a ser el sucesor de quién, etcétera. Entonces, bueno, la verdad que la incertidumbre es una cosa rara, podríamos decir, para el panorama actual.